Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena aquí mismito en el 105 de la FM, los martes a esta hora a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y además en la página de internet de Radio Crash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés, puedes estar en Rusia o en Inglaterra, por ejemplo. Lo primero que os quiero decir es que con el nuevo año llega una temporada de mayor descanso para este tren, que es un tren de vapor, un tren de carbón, un tren de los diantes, y se cansa un poco. Así que, en principio, habrá un programa cada 15 días. Es decir, un martes sí y otro martes no. Y el martes que no haya, pues será repetición del programa anterior. El de hoy será el programa número 75 de este tren y primero de este año que comienza, el 2015. Como de costumbre, en el vagón que tenemos reservado para dar charlas, comentarios y sugerencias, hoy os voy a hablar de algo bastante interesante, de una manera de darse consejos a uno mismo, a partir de una técnica terapéutica muy utilizado en la línea que se llama psicoterapia humanista, llamada la técnica Visita al Sabio. En cuanto a la música, hoy se nos ha subido al tren nada menos que el cantante Joe Cocker, que murió hace poco, pero como este es un tren mágico, le resucitamos y aquí estará con sus mejores temas. Además, como no nos gusta dedicar todo un viaje a un grupo o un cantante, la segunda parte será bastante variadita en cuanto a estilos y lugares. Pues sí, era Joe Cocker, uno de los mejores cantantes de rock que han existido. Murió hace solo unos días, a los 70 años de edad, debido a un cáncer de pulmón. Claro, ¿qué se puede esperar? Después de tanto fumar, tanto cantar, tanto gritar, pues los pulmones se cansan, así que pues cáncer de pulmón. La canción con la que hemos empezado, este pequeño homenaje a Joe Cocker, es la que se hizo tremendamente popular a partir de ser utilizada en la película del año 1986, titulada 9 semanas y media, y que sonaba en el striptease que la simpática Kim Basinger pues hacía para regocijo del inestable Mickey Rourke. Pues bien, esa película significó un relanzamiento para Joe Cocker, ya que su carrera no estaba en su mejor momento. Pero a partir de ahí sí que se puede decir que se mantuvo dignamente haciendo lo que en Estados Unidos se llaman AOR, es decir, Adult Oriented Rock, o lo que es lo mismo, rock orientado a los adultos, que quiere decir un rock bien hechito, cocinado y tal, ¿no? Pero para los auténticos admiradores de Joe Cocker, entre los que me encuentro, pues lo mejor es lo que hizo en su primera época, la que comienza en el año 1969 con su primer e insuperable disco titulado With a Little Help from My Friends, como la canción de los Beatles, de la cual hacía una versión memorable. Aquel disco empezaba con otra versión. Era una versión del tema Feeling Alright de David Mason, que era un guitarrista de un grupo llamado Traffic. Y hacía una maravilla para empezar lo que realmente era su buena época de su carrera. Aquí va, Feeling Alright, Joe Cocker. Oh, Pero qué vozarrón, pero qué vozarrón tiene este tipo. ¡Ah! ¡Qué tremendo, eh! Joe Cocker. Bien, Joe Cocker pues nunca fue un trabajador nato e incansable, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer canciones, y prefería coger las que le gustaban de otros y hacer una versión a su medida. Incluso la primera que ha sonado, la de la película Nueve Semanas y Media, que se titulaba You Can Leave Your Home, es decir, puedes dejarte puesto el sombrero, pues tampoco era suya, sino era de un cantante americano llamado Randy Newman. Bueno, ya sabéis que yo creo que eres inglés, ¿eh? Pues bien, ahora le toca el turno a la versión de una canción de Leonard Cohen. Y por ser de Leonard Cohen, pues tiene todo lo que se puede esperar de Leonard Cohen. Algo de romanticismo, algo de petición de perdón, pero vamos a oír todo eso pues con la voz arrona de Joe Cocker, que queda todavía mejor. Curiosamente, cuando he leído la letra de esta canción, titulada, la que vamos a oír, titulado Birds on a Wire, más o menos un pájaro en un alambre, no he podido evitar pensar dónde se ha inspirado nuestro cantautor Sabina para escribir alguna de sus letras. Pues, entre otras cosas, la canción que vamos a escuchar dice: como un pájaro en el alambre, al igual que un borracho en un coro de medianoche, he probado mi modo de ser libre. Como un gusano en un gancho, como un caballero de algún viejo libro de moda, he guardado todas mis cintas para ti. Si yo he sido cruel, espero que me puedas perdonar. Si he sido infiel, espero que sepas que nunca te fue infiel a ti. Bueno, vamos a ver cómo dice todo esto Joe Cocker. I will make it all up to this. Bueno, pues era Joe Cocker pidiendo perdón, diciendo aquello: si he sido infiel, espero que sepas que nunca te fui infiel a ti. En fin, mira, qué cosas, ¿eh? Tan bonitas, tan bonitas. Bien, una maravilla. Y ahora os contaré un detalle increíble. Resulta que la revista Rolling Stone, que va de ser la mejor de esta de las revistas dedicadas al rock en todo el mundo, ¿no? Pues coloca a Joe Cocker en la lista de los 100 mejores cantantes que han existido. Pero, ¿en qué puesto? En el puesto número 97. Pero yo me pregunto, ¿cómo el 97? ¿Pero quién son los 96 anteriores? Porque a mí solo se me ocurren mejores cantantes que Joe Cocker. 2, 3, 5. En fin, no sé quién hace esas listas, así que mejor no hacer caso. Igual ponen de mejor cantante a Bob Dylan, por ejemplo, que será un cantautor, muy buenas letras, muy tal, pero oiga, cantante no, ¿eh? Pues bien, yo creo que empezó a trabajar de jovencito como instalador de gas en su ciudad, ¿eh? La ciudad de Sheffield, de Inglaterra, pero enseguida se montó un grupo de rock donde curiosamente no cantaba, sino que tocaba la batería. Menos mal que después, cuando estaba cantando, esos movimientos compulsivos que hacía como que imitaba a tocar el bajo o la guitarra y no la batería, que hubiese sido más raro, ¿no? Ahora vamos con un tema de su tercer disco, del año 1972. Los dos temas anteriores eran de su primer e insuperable disco. Ahora vamos con el tercero, y de este disco del año 72 os voy a poner un tema que se titula He Time We Went, hecho a medias con su amigo y organista Chris Staton, que bueno, pues era el que estaba ahí a los teclados desde el principio. Es un tema de rock potente, ¿eh? Para los que creían que solo podía hacer baladas con garra. No, no, aquí hay caña de la buena. Joe Cocker. We'll be right back. Bueno, seguimos con Joe Cocker. Y ahora vamos al momento cumbre de la carrera de Joe Cocker. En el Festival de Woodstock del año 1969, que es el festival de festivales, luego ha habido decenas de festivales, pero ninguno como ese. Por dos motivos. Por el año en el que ocurrió y por la gente que participó. Todos en su mejor momento. Los Who, Crosby, Stills, Nash, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tenji Shafter, que son los que empiezan mi programa, los del tren, son Tinges After, con Alvin Lee a la guitarra. Pues aquel festival es irrepetible por muchos motivos. El primero y más evidente es que muchos de ellos murieron poco después. Poco después murieron, por ejemplo, Jimi Hendrix y Janis Joplin, ¿no? Un año después, casi, o antes. En fin, pues en este festival la actuación de Joe Cocker fue de las mejores y los que hayan visto la película del festival podrán corroborarlo. Yo lo he visto varias veces y es increíble. Aquel tipo moviéndose de aquella manera tan extraña y cantando y gritando como un desesperado y es algo difícil de olvidar. Los que le veíamos por primera vez, porque claro, cuando aquello no veías en la tele a tipos así. Cuando lo vi en la película, que salió, por cierto, 3 o 4 años después, pero ha tenido un gran éxito. En fin, para los que no lo hayan visto, esta película, hoy en día lo tienen muy fácil. Cogen el ordenador, abren el YouTube, es decir, el YouTube, que dicen otros, y allí buscas Joe Cocker en el Festival de Woodstock, y te sale. Y lo ves, y verás de lo que estoy hablando. Bueno, como estamos en la radio, nos conformaremos con oírle, que no es poco, ya que el tema es tremendo. Aquí tenés el tema clave de su carrera, la versión que hizo del tema de los Beatles, With a Little Help from My Friends, es decir, con una pequeña ayuda de mis amigos, y que aquí creo que se recordar que se titulaba más o menos Con la ayuda de la amistad. Bueno, pues este tema ya salían en su primer LP, pero aquí está la versión que hizo en el Festival de Woodstock. Aquí os va, que es una auténtica maravilla. Stand up and walk out on me.

nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friend. You got your friend. You got your friend. You got your friend. You got your soul. And myself, thank you very much indeed. See you again. Beautiful. Bueno, pues ahí habéis tenido, yo creo que en el festival de Woodstock, con 500.000 personas dando palmas, en estado de shock, porque cuando le ves aquellos movimientos, aquel nivel de entrega, bueno, es una cosa irrepetible. Bueno, ni él mismo lo ha repetido nunca. Mira que le han llamado mil veces. Por ejemplo, cuando se tiraron el muro de Berlín, hicieron un concierto para festejar la caída del muro de Berlín y todo esto. Hicieron un gran concierto con figuras de rock y al final pues dejaron a Joe Cocker y a esta canción, ¿no? Bueno, está todo un detalle, ¿no? Yo he visto también eso, pero nada, no se puede comparar. Primero, ya Cocker era bastante más viejito y no tenía el carisma que tenía en el Festival de Woodstock. Bien, en principio tenía pensado acabar este pequeño homenaje a Joe Cocker con este tema, pero al final he preferido hacerlo con un tema un poco más alegre y más religioso, en el sentido musical, pues es tipo espiritual negro, ¿no? Se titula Please Give Peace a Chance, por favor, dar una oportunidad a la paz. También está grabado en directo durante una gira que hizo al año siguiente, en el año 70, aprovechando la popularidad que le dio su participación en el Festival de Woodstock, y el álbum se titulaba Mad Dog and the Englishman, es decir, los perros locos y los ingleses. El tema es alegre y festivo, ideal para despedirse de nuestro héroe de hoy, una gran estrella del rock, Joe Cocker. control. Bueno, parecía que no querían acabar, ¿eh? Parecía que iban a acabar. En fin, empezaron otra vez. Bueno, gracias Joe Cocker por haber existido. Siempre te tendremos en nuestros corazones. Si no hubieras existido, te teníamos que haber inventado. Genial. Gracias. Esto es Radio Crash de Gijón, que puedes escuchar en el 105 de la FM y también en Internet. Y este es el programa que se llama El Tren de la Vida. Después de haber hecho este pequeño homenaje a Joe Cocker, nos vamos al vagón, el vagón de psicología, que llamamos, ¿no? Para hablaros de alguna cosilla que creo que os puede interesar. Pero tenemos que ir para allá. Vamos para el vagón. Ya estamos por aquí. Ya os he explicado algunas veces que, claro, tengo que salir al pasillo y por eso se oye el tren, porque, claro, cuando están las puertas cerradas los vagones se oyen menos, pero en cuanto salgo al pasillo se oye mucho. Pero bueno, ya estamos aquí con nuestro pianista de lujo, que nos acompaña siempre. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a ver. La gente en general cree que los psicólogos, pues nos dedicamos a dar consejos. Pues bien, aunque el dar consejos es una de las herramientas que puede manejar un psicólogo en el desarrollo de una psicoterapia, de un tratamiento, os diré que no es la mejor ni la más eficaz. Pues bien, estaréis de acuerdo conmigo en que generalmente es mejor enseñar a una persona a pescar que regalarle un pez. Pues lo mismo pasa con los consejos. Los mejores consejos y los más eficaces son los que se da uno a sí mismo. Por eso, una buena psicoterapia no es la que da muchos consejos, sino la que enseña a las personas a aconsejarse a sí misma y, por tanto, aprender a dirigir su vida en vez de que la dirijan los demás. Pues bien, Hace algunos programas ya os dije una estrategia para ayudar sin dar consejos y que consistía más o menos en hacer preguntas adecuadas y dejar que la persona se contestase a sí misma. Hoy os voy a enseñar otra estrategia para daros consejos a vosotros mismos. Se trata de un ejercicio mental llamado en psicoterapia visita al sabio y que os servirá, por ejemplo, en caso de dudas, pues para tomar una decisión o incluso en casos de soledad, ¿no? Bien, es un ejercicio de imaginación o de visualización que consiste básicamente en... Ya empiezo a dirigiros un poco, por lo menos para que entendáis los pasos, ¿eh? Primero habrá que relajarse un poco a través de una respiración tranquila y lenta. Simplemente te fuerzas un poco para respirar más tranquilamente. Luego cerráis los ojos y tenéis que imaginaros que estáis en un valle. Una mañana de verano, una de esas que tiene el cielo claro, un azul intenso. Y delante de ti, que estás en el valle, tienes una pequeña montaña que te gusta mucho y te apetece subir hasta la cima. Voy hasta allá. Vas hacia ella y comienzas a subir, con esfuerzo e incluso con cansancio, pero no te rindes. ¿Eh? Subes, aunque te encuentres con alguien que pretende desanimarte para que no sigas. Pero tú no le haces caso y sigues subiendo. Total que al final pues llegas a la cima con gran alegría por haberlo logrado y te encuentras allí con una persona que te recibe con una sonrisa y que te transmite tranquilidad y sabiduría. Charlas con ella y te animas a comentarle tus dudas, tus problemas, y esa persona, que es muy sabia, pues te contesta y te da buenos consejos. Escúchalo lo que te dice. Una vez que tú le planteas los problemas, tú tienes que escuchar, en tu imaginación, lo que esa persona te dice. ¿Qué es lo mejor que hagas? En fin, tú la escuchas. Luego, cuando la persona haya acabado de hablarte, la das las gracias, te despides de ella y bajas la montaña satisfecho o satisfecha por todo lo que has aprendido, con los consejos que te ha dado esa persona. Abres los ojos y te encuentras que estás en tu mundo real, pero ahora ya sabes mejor cómo afrontar aquella duda o aquel problema. Aprovecha lo que has aprendido. Además, ahora ya tienes a quien acudir, al señor o la señora de la montaña, cuando estés solo, y te puedes sentir acompañado. O bien, cuando tengas dudas sobre alguna cosa, pues vuelves allí y hablas con ella. Le escuchas y le haces caso. Queridos oyentes, tal vez no sea fácil hacer este ejercicio, pero os aconsejo intentarlo, porque suele ser muy, muy eficaz. Pues bien, para aquellos que os cueste imaginar, pues el próximo viaje os enseñaré otra manera de daros consejos a vosotros mismos. Hoy ha sido la visita al sabio y la próxima vez creo que os voy a dar una que se llama la doble silla. Que no tenéis que imaginar gran cosa, pero es tan eficaz como esta. Bueno, de momento vamos a volver a los vagones musicales a ver qué suena por allí. PCs in your definitions database have been automatically updated. Vaya, vaya, vaya. Esto empieza muy festivo, ¿eh? Y cómo no, con uno de los estilos que más me gustan, con Tex-Mex, rock yankee hecho por mexicanos o rock mexicano hecho por yankees. En fin, una mezcla maravillosa. Con ese órgano saltarín, marca Farfisa, que era el barato, el que compraban los grupos que no podían aspirar a comprar un órgano Hammond. Pero ese sonido chillón pegaba perfectamente para dar aire festivo y verbenero, que era lo que pretendían hacer los que hacían Tex-Mex. En este caso se trataba del grupo Sir Douglas Quintet y su tema del año 1969, "She's About a Mover". Y cantaba, contaba con el Golfo du Sam, que era el cantante y líder, y decía más o menos que veía venir a una chica que parecía toda una empresa de mudanzas con sus movimientos. Vaya piropo, ¿eh? Una chica que parece una empresa de mudanzas. Pero bueno, no me lío más con estos, pues algún día os haré un especial de Tex-Mex. Ahora vamos con algunos que hacen un rock más modernos, un poco más moderno, ya que se trata del grupo americano Huey Lewis and the News, que tuvieron bastante éxito en los años 80 y 90, sobre todo con el tema One New Drug, quiero una nueva droga. Se conoce que estaban un poco hartos de tanta marihuana y demás, pero en realidad, por el vídeo que sacaron de esta canción, pues lo que querían era nuevas amiguitas. En fin, lo importante es que el tema es de esos que hacen a uno amar el rock. Huey Lewis and the News, I Want a New Drug. We'll be right back. Cira. Come on. Rock de primera en Radio Clara de Gijón. Bueno, pues manteniendo la sana costumbre de despedirnos con jazz, hoy lo hacemos con un tipo llamado Ray Gelato, un saxofonista de origen italiano, aunque se mueve sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Uno de sus mejores logros es que Paul McCartney, el de los Beatles, pues le contrató para amenizar su boda. Bueno, no sé cuál de las bodas, porque al menos le recuerdo tres a Paul McCartney. Espero que no fuese con aquella que tenía una pata de palo o algo así, que casi lo lleva a la ruina. Bueno, pues Ray Gelato, que es el que presentamos aquí, pues tiene además una pizzería, y en la que él mismo hace a veces pizzas. Sus temas, por eso, pues suelen tener títulos de comida. Por ejemplo, el que vamos a escuchar es Apple Honey, mermelada de manzana. Y es jazz contagioso, ¿eh? De esos temas, pues que gustan incluso a los que dicen, no, a mí no me gusta el jazz. Bueno, le pones esto y dices, ¡ostras! Os dejo con Ray Gelato y sus gigantes, que es como se llama su grupo. Apple Honey. Música de Ray Gelato, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clara de Gijón. si os ha gustado este viaje, este programa en el que nos ha acompañado Joe Cocker y algunos más, por ejemplo este que suena, Ray Gelato. Pues recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y la semana que viene, que será repetición de este, ya que es un programa quincenal. También está en la página de internet de Radio Clash, donde podéis encontrar este y todos los anteriores. Allí incluso podéis oírlo y lo podéis escuchar o descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Yo me voy al vagón último, que tiene un balconcito, y me gusta sentarme allí y ver cómo se alejan las vías. Es una experiencia muy agradable. Hasta el próximo programa.